A las 8:48 de la mañana estamos con el teniente David Rodríguez, que nos estará pues resolviendo algunas dudas referentes al tema de semaforización y al tema de seguridad aquí dentro de nuestro municipio de Soacha. Le doy la bienvenida. ¿Cómo se encuentra, teniente? Buenos días. Bueno, muy amables. Aquí pues obviamente darle las gracias a ustedes por la invitación que tenemos en el momento acá en la emisora de Uniminuto. Y pues de igual manera, dispuesto a resolver las dudas que ustedes tengan en materia de tránsito de aquí en el municipio de Soacha. Teniente, digamos que aquí dentro del sector del Altico nosotros tenemos varias problemáticas y es la cuestión de semaforización y de seguridad como tal, precisamente que son los temas que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué está haciendo la Policía de Tránsito para solucionar, para mitigar estos problemas que se están evidenciando acá? Sí, de hecho, nosotros desde el año pasado con la Secretaría de Movilidad aquí en la Alcaldía de Soacha hemos venido levantando o realizando una actividad, un diagnóstico de en accidentalidad aquí en el municipio con el propósito de identificar y georreferenciar las problemáticas que tenemos en materia de accidentalidad, que esto es uno de los flagelos que tiene actualmente el municipio sobre el corredor vial, sobre la vía nacional que tiene el municipio, que es otro problema que tiene el municipio en materia de accidentalidad, es que lo divide una autopista vía una autopista nacional. Entonces, pues el alto flujo vehicular, tanto de carga como de vehículos particulares, ha generado un alto índice de accidentalidad en estos puntos. Pues principalmente a raíz de la problemática que se ha presentado con respecto al tema de infraestructura, en este caso estaríamos hablando de señalización y sobre la red semafórica. Entonces, en este caso lo que hemos venido haciendo o lo que vamos, el diagnóstico que realizamos con la Secretaría de Movilidad es que aproximadamente un 85% de la accidentalidad aquí en el municipio de Soacha se presenta sobre el corredor vial nacional, que es la autopista sur. ¿Está cierto? Exactamente. Es un tema delicado y por supuesto me imagino que la mayor concentración de uniformados en este caso de tránsito pues tendrán que estar, digamos, en ese corredor, ¿cierto? De hecho nosotros... Nosotros aquí en el municipio tenemos varios puntos georreferenciados en cuanto a tema de accidentalidad. Uh-huh. Y no solo accidentalidad, porque el tema de la Policía de Tránsito no se focaliza única y exclusivamente el tema de accidentalidad, también movilidad y también un tema de prevención. ¿Qué hemos hecho o qué hemos venido realizando con la Secretaría de Movilidad? Precisamente realizamos un diagnóstico, georreferenciamos la accidentalidad con el propósito de establecer un plan estratégico de seguridad vial para el municipio, para establecer unas directrices o unas actividades o unos programas claros para poder atacar y mitigar esta problemática que tenemos en materia de accidentalidad. Por ejemplo, en este caso nosotros, ¿en qué nos basamos para empezar a trabajar en un plan que genere un impacto uh-huh. aquí en el municipio? Porque podemos trabajar de manera mediática, que pues obviamente sí es un policía ubicado en un punto, ya quisiéramos nosotros de pronto tener un policía de tránsito en cada esquina para de pronto generar no solo cultura, aplicación de la norma, sino también lo que buscamos nosotros es mejorar pues obviamente el tema de accidentalidad aquí en el municipio, pero lo que queremos es promover hábitos y comportamientos seguros en la ciudadanía de Soacha. Uh-huh. Eso es lo que principalmente nosotros nos vamos a focalizar este año. Obviamente, a esto aunado, el tema de los controles que vamos a realizar y la aplicación de la norma, no solo a conductores, no solo a ciclistas, motociclistas, sino también a peatones. Claro. Pero ¿de qué manera? Vamos a empezar a trabajar trabajando el tema de educación vial. Sí. Oiga, mi teniente, ¿cuántos policías de tránsito hay en Soacha? A la fecha aquí en tránsito, el convenio interadministrativo que tiene la Policía Nacional con la Alcaldía son 14 policías. ¿14? ¿En este momento dependen de la Secretaría de Movilidad? Exactamente, sí. Movilidad, sí. El convenio, el contrato prácticamente sí. que tiene la Alcaldía es con 14 policías. Con 14 policías, pero esos policías son en un solo turno o distribuidos en varios turnos los 14? No, distribuidos en varios turnos, sí señor. Es decir, que digamos que en un momento dado pueden haber que la mitad, 7. ¿O cómo se distribuyen ahí? ¿Qué sucede? Nosotros trabajamos varios puntos. Tenemos un promotor vial, uh-huh. un promotor vial aquí en Soacha. Manejamos 6 policías de esos 14 que manejan el tema de conocer accidentes de tránsito, distribuido en los 3 turnos que manejamos nosotros. Ya estamos hablando de prácticamente 7 policías, que la mitad. Uh-huh. Es para conocer única y exclusivamente accidentes de tránsito. y manejamos con la Secretaría de Movilidad, pues de acuerdo a todos los requerimientos de la ciudadanía, no solo el tema de movilidad, sino también el tema de seguridad en las vías y de igual manera el tema de espacio público, que es otra problemática que tenemos aquí dentro del municipio. Pues le pregunto, teniente, porque es que hay que partir de ahí. ¿Qué hay? Sí, señor. ¿Con qué personal se cuenta y qué herramientas hay para asimismo poderles exigir o también entenderlos? Porque es que mira, nosotros, por ejemplo, nos ha llegado mucha queja, y eso es a diario, del semáforo aquí, que además hay que decir que hay un compromiso, Angie, Felipe y oyentes, de la ANI. El año pasado, a comienzos de diciembre, se reunió el alcalde municipal con el mismo director de la Agencia Nacional de Infraestructura y él dijo que antes del 31 de diciembre de 2016 arreglaría esos semáforos del corredor de la autopista sur. No se arreglaron, ahora el chicharrón es para los agentes de policía, porque la gente lo que está diciendo, bueno, mientras arreglan los semáforos, ¿por qué no hay un policía ahí? Pero entonces quería comenzar por eso, porque usted nos está dando la razón, porque es tan complicado poner un policía también, es, digamos que asignarlo a un solo sitio. Pero ¿qué planes, por ejemplo, para los semáforos de la autopista? Porque usted dice la mayor accidentalidad se concentra en la autopista, y entendiendo también que no tienen personal. Exactamente, no, pues de acuerdo al diagnóstico que sacamos nosotros, pues evidentemente la problemática que nosotros tenemos en este momento, aparte de la red semafórica, pues obviamente es el tema de la educación vial, que los, bueno, en el Altico es el tema de la red semafórica que no funciona, pero por ejemplo el tema de la calle 13, el tema de tropezón, el tema de Unisur, que existe un puente peatonal que los ciudadanos no hacen uso. Sí. Entonces en ese caso tenemos que también atacar estos puntos con temas de control, aplicación de la norma, imposición de órdenes de comparendo a los señores peatones, para que ellos de pronto entren en conciencia y tomen medidas de autocuidado. ¿Qué problema es ese? Exactamente. Y estamos hablando de un corredor vial de 8 kilómetros. Entonces estamos hablando en ese entendido de que estamos hablando casi de 6 puentes peatonales, más de 10 cruces peatonales. Hablo de 10 cruces peatonales de malos hábitos de los ciudadanos. Sí, que la gente no utiliza los puentes. Exactamente, sí. Y puntos que ya estableció como por cultura la ciudadanía, que es un cruce peatonal, así no lo sea. Bueno, teniente, yo tengo una pregunta, muy buenos días. Buenos días. Hemos visto pues en estos cruces vehiculares de los semáforos que están dañados, auxiliares bachilleres. No sé si ustedes también, digamos, a ustedes les corresponda, digamos, determinar ciertos auxiliares bachilleres para estos cruces, o eso lo hace pues otro grupo de la Policía Nacional. No, nosotros en realidad no contamos con el apoyo de auxiliares, porque pues obviamente ellos están para otras tareas en materia de seguridad. Pero sí, de cierta manera, pues ellos en algunos casos nos colaboran. Uh-huh. Sí, pues obviamente evidenciando la problemática que tenemos, pues optamos o hacemos la solicitud para que probablemente los auxiliares que se encuentren sobre la autopista sur nos brinden ese apoyo, de igual manera en materia de movilidad. Aquí lo que habría que mirar, Felipe y oyentes, también, y ahí sí sería interesante invitar, por ejemplo, un día de estos al secretario de movilidad. Yo no sé si se tiene proyectado dentro de ese convenio, por ejemplo, contratar más policías de tránsito para reforzar, porque es que es increíble una ciudad como Soacha, teniendo un corredor como la autopista sur, pues apenas 14, y ni siquiera podemos decir que son los 14, porque usted bien lo ha dicho, 7 dedicados es estrictamente como al tema de accidentalidad, ¿cierto? Conocer accidentes de tránsito. Exactamente. Sí. Entonces, es más, y tendrían que concentrarse en la autopista y en los barrios, ¿qué pasa? Por eso uno jamás puede ver casi que un policía de tránsito por ahí. De igual manera, sí, pues aproximadamente Soacha está hablando de más de 600 barrios, aproximadamente, que tenemos una problemática enorme en los distintos barrios por el tema de parqueaderos. Sí. Que es el tema de espacio público. Teniente, ¿y qué les han dicho a usted? ¿No les han dicho si de pronto hay posibilidad en el corto tiempo de aumentar el número de efectivos de tránsito? De hecho, el contrato o el convenio se firmó en noviembre por un año. Ah. O sea, esto va aproximadamente hasta septiembre, aproximadamente. Ahí está Felipe, como no muy buenas noticias, ¿no? Si quisiéramos ver más policía de tránsito. No, aquí lo que hay que decir para el tema de la autopista sur, y ahí sí, discúlpenme, y tenemos que ponernos serios en eso, es que la ANI tiene que ponerse seria, los ciudadanos de Soacha debemos ponernos serios, porque es que mire, es fácil que vengan a hablar, es que el mismo director fue el que dijo que esos semáforos se arreglarían antes del 31 de diciembre del año 2016. ¿Cuánto tiempo, Felipe, llevamos con el tema de los semáforos dañados? Casi claro, un año, yo creo. Con los semáforos arreglados en la autopista, pues ahí, por ejemplo, menos dolor de cabeza para ustedes, porque me imagino que de cierto modo ya confían en que la gente respete los semáforos, ¿no? Sí, pues eso esperaríamos nosotros. De igual manera, lo que pretendemos nosotros es también generar esa cultura. que es un problemita y un dolor de cabeza también, teniente, ¿cierto? Esa falta de cultura ciudadana y compromiso de la gente, ¿no? Lamentablemente sí, pero pues obviamente nosotros lo que pretendemos en este año es estructurar un programa integral en donde vamos a vincular tanto la parte administrativa como la parte privada y pues obviamente la Policía Nacional para empezar a desarrollar obviamente esa serie de programas y actividades pedagógicas, y lo que vamos a fortalecer es el tema de los entornos escolares. Entornos escolares, sí. Exactamente, y materia de seguridad vial. De prevención, trabajar mucho con la gente eso, ¿no? Prevención, prácticamente nosotros nos hemos visto abocados de pronto, no alejarnos, pero sí no fortalecer el tema de prevención. Hace falta aquí en Soacha. Felipe. Bueno, teniente, otra pregunta, cambiándole un poco el tema de los semáforos. Hace unos días estuve viendo que, no sé si era un operativo o lo que estaban realizando, alrededor de unos 2-3 policías de tránsito estaban subiendo una grúa uno de los camperos que van hacia Altos de la Florida. No sé si ustedes estén realizando actualmente operativos contra el transporte informal. O pirata, que se conoce. Sí, pues es una orden permanente, no solo del mando institucional, sino pues obviamente de acuerdo a las directrices y a la norma que establece pues el Ministerio de Transportes, que a nivel nacional pues obviamente es una problemática sentida. Y de igual manera, pues obviamente, la necesidad que tiene la ciudadanía también de movilizarse dentro del municipio. Esto, pues obviamente, aumenta la demanda y, pues obviamente, el transporte público pues no da abasto para poder suplir esas necesidades del usuario. Sí, otra queja. Bueno, aquí nos quedaríamos transmitiéndole quejas a usted, teniente, sí, pero claro, vamos de a poquito, ¿no? Claro, de a poquito. Señor. Otra queja, y de cierto modo usted ya nos ha dado la respuesta, pero quiero que usted misma nos la comparta, y es el tema aquí en el puente San Mateo, sobre todo el transporte urbano, que se estacionan a recoger y hay veces invaden hasta los tres carriles y forman tremendo trancón, ¿no? De vez en cuando uno ve un agente de tránsito ahí pues tratando de regular y controlando la cosa, pero eso también se ha vuelto en un dolor de cabeza, ¿no? Exactamente, sí. ¿Qué optamos nosotros con la Secretaría de Movilidad? Fue sentarnos y hacer una mesa de trabajo con los gerentes de las empresas. De las empresas, sí. Exactamente. Para que ellos también lleven un mensaje y hagan ese control interno con los conductores. Sí, porque nosotros hemos hecho una actividad y es que sentarnos de igual manera con los conductores, obviamente para nosotros sensibilizarlos y llevarles un mensaje de que por favor colaboren con la movilidad aquí en Soacha. Sí, sí, si bien es cierto que en ese sitio no haya un lugar específico para que ellos puedan dejar y recoger pasajeros, pero de igual manera hagan la actividad, recojan los pasajeros, presten el servicio, pero por favor de manera organizada. Eso es lo que nosotros les pedimos nosotros a ellos, a los conductores y de igual manera a los gerentes de las empresas. Sí, eso es un llamado también, eso es cierto, ¿no? Forma parte también del compromiso de las empresas, porque es que si los gerentes no dan unas directrices, pues muy complicado. No puede haber un policía tampoco ahí pendiente a toda hora. Sí, y lamentablemente estamos acostumbrados más bien nosotros los colombianos a que si no hay una persona supervisando, controlando, no cumplimos con la norma. Sí, entonces, pues lamentablemente sucede eso. ¿Sí? Bueno, mi teniente, ya para terminar y dejarlo ir, aquí en el Altico, en este semáforo, ¿hay posibilidades de pronto de, pues sabemos que constante es muy complicado, pero tener como un apoyo ahí mientras a ver si nos arreglan esos semáforos? Aquí seguiremos empujando. Sí, de hecho, ayer tuvimos una reunión con el señor alcalde y con las autoridades, señor secretario de movilidad, y tomamos la determinación, pues obviamente, hacer el esfuerzo de ubicar policías de manera permanente en horas pico. Lo que es el sector de San Mateo, los dos costados, serían dos policías realizando la actividad tanto de aplicación de la norma como el tema de movilidad. El tema en el sector de calle 13 también tenemos una problemática y pues obviamente tropezón sí es indiscutible que pues tiene que haber policía permanentemente, y el sector del Altico y moteles, okay, que son los puntos que tomamos ya georreferenciados con alto índice de accidentalidad, y ese es lo que vamos a iniciar este año con fuerza y de manera permanente y con el compromiso, no tanto con las autoridades, sino con la ciudadanía. Pues teniente David Rodríguez, de verdad que muchas gracias. Usted es muy gentil por venir, por atender nuestro llamado, resolver las inquietudes que la gente nos transmite a diario. Lo que le digo, hay muchas, pero vamos poco a poco, porque tenemos mucho más invitados. Ya está por aquí también el diputado Perico, para quienes están pendientes también de escucharlo. Pues mi teniente David Rodríguez, usted como jefe de la Unidad de Tránsito Especial de Soacha, de verdad que muchos éxitos. Sabemos que tiene muy pocos hombres, pero bueno, tiene un gran reto y además, digamos, está haciendo un gran esfuerzo para tratar de controlar la movilidad del tránsito aquí en Soacha. Teniente, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, que estén bien.